Quería también rogarte que podamos tener siempre presente en nuestras oraciones aquellos que están padeciendo algún tipo de necesidad. Algunos han tenido la partida, la presencia del Señor de algunos seres queridos. Últimamente fue el caso de nuestra hermana María de Leconte. También otros que han perdido algunos familiares, como nuestro hermano Julio Leiva. Aquellos que están en enfermedad, en dolencias o frente a algún tipo de necesidad y de lucha espiritual. Particularmente les quiero hacer mención al caso de nuestro hermano Héctor Escaparatela, miembro e integrante de esta familia y de esta congregación, pero que sin embargo vive a casi 3.000 kilómetros de este lugar allí en Río Gallegos, por quien él y por su esposa debemos seguir teniendo nuestro corazón abierto como lo estamos teniendo y haciéndole participar como integrante de esta familia con todo lo que ello implica. Pero él tiene una necesidad de oración muy importante. Ustedes saben que el matrimonio ha decidido ir a servir al Señor durante unos 3 meses, a partir de enero del año que viene, a una etnia allí en un país africano, en Senegal. Así que él está teniendo algunos inconvenientes con la obtención de su pasaporte, el cual llevó para renovar, pero que todavía no le ha sido entregado, y tiene algunas necesidades de tiempo respecto a la tramitación de la visa que se necesita para ir a Senegal y estar sirviendo allí. Ya tiene todos los pasajes comprados, todo adquirido, está todo arreglado, está todo en orden, pero sin embargo todavía el pasaporte no aparece. Así que él nos solicita especial oración en favor de esto, para que Dios mueva lo que haya que mover y libere todo trámite que haya que liberar, de forma tal que su hijo y su siervo pueda tener no solo el pasaporte, sino la visa necesaria para viajar junto a su esposa a Senegal a partir de enero del año que viene. Así que no solo nos comprometemos a orar por Héctor, a orar por su esposa Adriana, sino también por todo este viaje que están emprendiendo en el Señor, para que al regreso también nos compartan toda la experiencia que ha sido servir y ministrar en una etnia allí en el África. Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ir disponiéndonos también a recibir palabra del Señor. Qué bueno que hemos tenido oportunidad ahora de expresarle a Él todo lo que había en nuestro corazón. Iniciemos la lectura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5 y versículo 4. Evangelio según San Mateo, capítulo 5 y versículo 4. En esta sección, conocida como las bienaventuranzas, las cuales forman parte de todo un bloque de enseñanza de Jesús conocido como el Sermón del Monte, una de estas bienaventuranzas, la que está fijada allí en el versículo 4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Por diversas razones y por diversos motivos, hay personas a nuestro alrededor que lloran, que sufren, que sienten dolor, que están bajo angustia, que están en aflicción. La palabra de Dios y la enseñanza de Jesús en particular está hablando y dirigiéndose a esas personas con esta bienaventuranza. Y le dicen: pueden ser dichosos y felices también los que lloran, los que sufren, porque ellos recibirán consolación. Así que allí está la bienaventuranza, no en el sufrimiento, no en el dolor, no en las lágrimas, sino en la consolación que recibirán conforme a esas lágrimas, a ese sufrimiento y a esa aflicción. Muchas personas, y probablemente nosotros conozcamos, usted conozca, a quienes están en este tiempo en aflicción, a quienes están llorando. A veces el lloro es literal, a veces es un gemido interior que no se deja ver en lágrimas, pero que está allí presente, que es una expresión de dolor, es una expresión a veces de impotencia, otra vez es una expresión de aflicción, de angustia, de carga. Muchas personas están llorando a nuestro alrededor. Muchas o algunas de ellas probablemente podamos estar incluso aquí hoy. Y no se nos ve llorar a nadie, pero a lo mejor sentimos dolor. Y eso es lo mismo. Sentimos aflicción, sentimos pesar, sentimos tristeza por algunas circunstancias. Vea, hay un ejemplo notable en el libro de Job. Y aún en la persona de Job, respecto a cómo él vivió sus lágrimas, su sufrimiento, su angustia, su aflicción, pero también encontramos de qué manera preciosa Dios, así como Jesús lo enseñó muchos siglos después, estuvo consolando y confortando el corazón de este siervo que sufría, de este siervo que lloraba, de este siervo que gemía inclusive en tristeza y en dolor. Y ello entonces da cuenta de cómo hoy aquel que está en dolor, en angustia, en aflicción, puede recibir esta misma consolación de parte de Dios y comenzar a ser dichoso y feliz, a vivir esta bienaventuranza que Jesús proclamó, dejándose ministrar, por supuesto, por Él, como lo hizo tantas veces durante su ministerio y queda reflejado allí en los Evangelios. Pero también nos da enseñanza a aquellos que a lo mejor hoy no estamos en aflicción o en dolor, acerca de cómo podemos nosotros ser instrumentos en manos de Dios para llevar esa consolación efectivamente a la vida de aquellos que sufren. ¿Cómo ser un instrumento en manos de Dios para llevar confort al corazón que está en tristeza, en angustia y en debilidad? Así que por estas dos razones es pertinente también el mensaje que Dios nos envía en esta tarde. Dice en el libro de Job, en el capítulo 2, versículo 11, tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido a Job, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. El dolor que estaba padeciendo esta persona era muy grande, una aflicción muy importante, una angustia de gran magnitud. Una de las primeras cosas que notamos en estos versículos es que estos tres amigos oyeron acerca de los problemas que estaba padeciendo Job. Ellos escucharon, tomaron conocimiento de esto. Y Job era una persona justa, era una persona fiel, era una persona obediente a su Dios. De hecho, si podemos leer en el capítulo 4, versículo 3, estos mismos amigos son los que reconocen que Job enseñaba a muchos, fortalecía las manos débiles, tropezaba y al que tropezaba enderezaban sus palabras y esforzaba las rodillas de aquellos que decaían. Era una persona fiel, era una persona honrada, una persona que servía al Señor con todo su corazón, con integridad. Y sin embargo, recibió aflicción, le tocó padecer aflicción. Sintió un profundo dolor, el dolor de él era muy grande, lo reconocían sus propios amigos. Así que la aflicción, el dolor, es una experiencia que puede sobrevenir a toda persona, a toda persona. No tenemos que suponer o pensar de que solo por llevar una vida de fidelidad al Señor, lo cual está muy bien y conlleva enorme bendición y recompensa, que por ello estemos exentos de sufrir dolor o aflicción o sufrimiento. Estamos aún expuestos a ello. Pero bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y estos problemas, estas angustias, estas aflicciones desgastan, desgastan emocionalmente, desgastan físicamente, desgastan espiritualmente, cuando se prolongan a lo largo del tiempo y cuando tienen una magnitud tan importante como las que sufrió Job o las que puede sufrir alguna otra persona. Comentábamos recién la pérdida de un ser querido, una enfermedad incurable o que se prolonga en el tiempo, que no alcanza a sanarse, la pérdida de un empleo, las dificultades en el matrimonio, algunas experiencias frustrantes que nos tocan pasar en la vida. Estos mismos problemas y angustias crean incertidumbre en el ser humano y aún en aquellos que son creyentes y fieles creyentes. Fíjese que Job decía a Dios: haceme entender en qué he errado. Él suponía que su aflicción era debida a algún error, incluso a algún pecado. Y esto genera esa aflicción y ese dolor tan grande. ¿En qué me equivoqué? ¿En qué fallé? ¿En qué te fallé? Si es que hubiera eso sido causa de ese dolor que estoy padeciendo. Así que estos padecimientos restan energía, estas experiencias duelen, duelen. Por supuesto que duelen. ¿Cómo no le iba a doler a alguien perder a un familiar, a un ser querido, aunque este esté yendo a la presencia del Señor? Duele esa ausencia y esa partida. Y uno llora. Pero bienaventurado el que llora, porque recibirá consolación. A tal punto llega a veces el deterioro físico de aquel que padece y que sufre en esta intensidad y con esta profundidad, que fíjese, dice que estos amigos, aún desde lejos, no lo conocieron. Alzaron sus ojos y desde lejos vieron, pero no lo reconocieron, no alcanzaron a reconocerlo. El dolor intenso va transformando, nos transforma físicamente, nos va demacrando las expresiones, los gestos, el rostro, la cara. Aún fíjese que el mismo Job decía: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Enflaqueció. Uno tanto dolor y tanta angustia deja de alimentarse como corresponde y comienza a debilitarse físicamente, a perder peso. Y enflaqueció. Y aun cuando están estas circunstancias, uno puede llegar al punto de proferir palabras precipitadas, fuera de lugar, palabras de queja, palabras de enojo. Pero es que tenemos que comprender a aquellos que alguna vez queremos ministrar a los que están sufriendo. Tenemos que comprender lo que ocurre en el que sufre. Y no agregarle mayor sufrimiento, diciendo qué barbaridad, cómo de un cristiano pueden salir estas expresiones, cómo se va a quejar a Dios. Pero comprendamos un poco lo que le pasa al que sufre, antes de querer señalarle como defecto o como error estas palabras precipitadas. Job decía a sus amigos: oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Hubo palabras precipitadas y fuera de lugar, solo por la magnitud de ese tormento que dice él. En condiciones normales, Job nunca iba a proferir algo fuera de lugar u ofensivo a Dios. De hecho, ni siquiera Dios se paró delante de él y dijo: no, momentito, hasta acá llegaste, como hijo mío, esto ya no lo puedo tolerar más, no lo soporto más, ¿cómo te vas a quejar? De ninguna manera. Porque Dios es un Dios misericordioso, que ha enviado a Jesucristo y se puso en nuestro lugar y cargó con todo el sufrimiento sobre su propia vida y sufrió hasta lo indecible y hasta la muerte y muerte de cruz. Así que él se identificó siempre con el ser humano que sufre y padece dolor. Debemos aprender a identificarnos mejor con aquel que está sufriendo, con aquel que está a nuestro lado y está llorando y quejándose, atormentado y sufriente. Aún en el capítulo 7 ya dice: por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Angustiado en su espíritu, amargado en su alma, aquejado, dolido profundamente. ¿Qué esperás que surja de allí? Es que casi ni siquiera tenemos que tener en cuenta las palabras que son emitidas por aquel que está en sufrimiento. Todo el capítulo 10, usted lo puede leer en su hogar, Job está quejándose de su condición. ¿Y acaso no es una reacción humana ante el dolor, ante el sufrimiento, para el cual todavía no había encontrado una respuesta? Lo que ocurrió con estos otros amigos, y nos sigue dejando ejemplo y enseñanza para todos nosotros que podemos ser usados por Dios para ministrar a los que están sufriendo y en dolor, es que dejaron sus casas. Ellos oyeron lo que le ocurrió a Job y no solo dijeron: tenemos que orar por él, vamos a orar. Y eso fue el alcance de su ayuda hacia Job. Bueno, si tenemos tiempo le haremos un llamado de teléfono, o le enviaremos un mensajito de texto, o entrarían en Facebook, qué sé yo cómo harían en aquel tiempo. No, fueron mucho más allá. Y ellos entonces dejaron sus casas y sus cosas y se dirigieron hacia donde estaba Job. Esto habla acerca de no apatía, que es la ausencia de afecto y de misericordia por aquel que está sufriendo. Muchos seres humanos en esta hora, en este tiempo, son apáticos frente a las problemáticas y al sufrimiento de otros. Una de esas razones es: yo también tengo mis propios problemas y sufrimiento y dolor, y a mí, ¿quién me consuela? Pero hay apatía, y en algunos casos hay incluso hasta antipatía. Hay un sentimiento en contrario por el que sufre. Y a veces agregamos mayor sufrimiento al que ya está teniéndolo en gran magnitud. Algunos alcanzan a tener algún gesto que podríamos llamar de simpatía, ¿eh? Simpatizan con, entonces, uy, pobre hombre, pobre mujer, che, mirá cómo están sufriendo, ¿eh? Y se conduelen a la distancia, casi en secreto. Pero solo hasta allí llega ese ser movido hacia la simpatía. Pero estos amigos, así como usted y yo, lo que tenemos que generar es empatía con aquel que está sufriendo. Es decir, imaginarnos nosotros en el lugar del otro. Buscar sentir algo del dolor que el otro está doliendo y tiene sobre su vida. Eso es empatía. Y eso implica ser movido a misericordia, dice la palabra. Ser movido a. Somos movidos a actuar, a ir hacia donde está el que está sufriendo, a buscarlo, a encontrarlo. Como hicieron estos amigos, usted y yo debemos dejar nuestras casas y nuestras cosas cuando sabemos que hay alguien que está padeciendo dolor, angustia. Porque Dios te quiere usar para que esa persona sea bienaventurada y reciba consolación de parte de Dios. Se pusieron en el lugar de Job y dijeron: no lo podemos dejar así, no lo podemos dejar así. Y yo no creo que ellos se hayan considerado suficientes en sí mismos para poder afrontar la situación que estaba teniendo Job, porque esta era de una magnitud impensada. Así que no creo que hayan dicho: tenemos la suficiente capacidad, hemos sido capacitados, y de ninguna manera. Habrán sentido hasta cierta impotencia. Habrán dicho: ¿y qué le vamos a decir? ¿Y qué? Es terrible lo que está padeciendo, pero esto nunca debe ser obstáculo Esto no debe ser, por supuesto, nunca excusa para no ir en pos de aquel que está sufriendo. ¿Por qué? Porque Dios te va a ministrar también a vos, Dios te va a capacitar en el instante, te va a dar los elementos y las palabras necesarias para que el otro sea bendecido a través tuyo de parte de Dios. Así que no hace falta quedarte en casa, ni si estoy, pero viste, yo no sé, la verdad, nada. Debemos ser movidos a misericordia por aquellos que sufren, como lo fue movido Dios, y por eso envió a Jesucristo cuando te vio a vos y me vio a mí en aflicción y en dolor. Y él fue movido a misericordia y por amor envió a Jesucristo y dijo, no, yo no puedo dejar al hombre así. Yo no puedo dejar a este hombre así, no puedo dejar a esta mujer así. Hijo amado, hay una misión. Sí, Padre, allí voy. A rescatarlo, a salvarlo, a consolarlo, a sanarlo, a restaurarlo. Dejaron la comodidad de sus hogares, acomodaron las tareas que tendrían. En definitiva, hicieron tiempo en sus vidas, pero más importante que esto, hicieron un lugar en sus corazones para aquel que estaba sufriendo. Pusieron a Job en sus corazones. Pusieron la situación de Job en sus corazones. Y por eso hicieron lo que había que hacer. Y resolvieron todo lo que había que resolver para estar allí junto al que sufría. ¿Ya? Nosotros tenemos que seguir profundizando este grado de sensibilidad por aquel que está sufriendo. Por aquella que está sufriendo. Por aquel otro también. Y por todos. Ellos, dice, acordaron, convinieron, es decir, decidieron lo mismo. No fue solo uno que abrió su corazón para que, fueron todos. Todos nosotros debemos abrir nuestro corazón y tener lugar en él para aquellos que están sufriendo, particularmente para aquellos que están sufriendo. Así que fueron, como dice la Biblia, de un mismo sentir, sintieron lo mismo. Claro que yo voy, no, yo también. A mí no me van a dejar acá, vamos. Sensibilidad por aquel que está sufriendo. Y fueron a ministrarlo, otra vez. Qué sé yo si sabían, che, ¿y vos qué le vas a decir? Bueno, vos decile esto, no, yo voy a orar, vos decile aquello otro. ¿Y por qué no buscamos un pasaje en la Biblia? Está todo bien eso. Pero me parece que iban más con la disposición a que Dios los usara a poder concentrarse más en qué hacer o qué decir o cómo decirlo. Ellos fueron a ministrarlo, lo cual significó, entre otras cosas, la siguiente. Número uno, fueron a condolerse, dice el pasaje que hemos leído, capítulo 2. Habían convenido en venir juntos para condolerse de él en primer lugar. Esto es bien interesante. Condolerse es dolerse con. Fueron aquel que estaba abrumado y sobrepasado de dolor y fueron a dolerse con. La Biblia llama esto sobrellevar las cargas los unos a los otros. ¿A qué parte de ese dolor recayera sobre ellos mismos? Y hacerle así un poco más aliviada la situación a su amigo Job. Dolerse con es lo que tenemos que seguir buscando y aprendiendo a hacer. Lo otro que dice, que además le dice condolerse con él, fueron para consolarle. Fueron a llevar consuelo a Job. Interesante, creo que hace poco han escuchado también del pastor Daglio, que estuvo en medio nuestro, acerca del paracleto, ¿no es cierto? El paracleto es llamado a estar al lado de. Para significa al lado de, y caleo, que es llamar. De allí viene la palabra paracletos, alguien que está llamado a estar al lado de aquel que sufre, en particular para consolarlo. Así que no solo se aplica al Espíritu Santo, que es nuestro paracletos con mayúscula, sino que yo estoy seguro que Dios quiere aplicarlo a cada uno de nosotros, sus hijos y sus hijas, Y Él está diciendo, vos también sos mi paracleto. Vos también estás llamado o llamada a estar al lado de el que sufre en mi nombre. Y llevarle esta consolación que yo le voy a dar, pero llevaste la voz. Y para que te conduelas con Él y sobrelleves sus cargas. Así que hay acá muchos paracletos y paracletas de Dios para ministrar a otros. El paracletos es un defensor, un abogado, uno que presta ayuda, uno que socorre, alguien que consuela. ¿Cómo lo llevaron a cabo? Una de las primeras cosas que manifestaron y evidenciaron fue su propia presencia. Fue su presencia. Dice, se sentaron con él, con Job, capítulo 2, versículo 13, en tierra. Una costumbre de aquellos que estaban en dolor y a veces en luto, también el dolor causado por el luto, era sentarse en tierra durante 7 días y 7 noches. Y así lo estaba haciendo Job conforme también a la costumbre de aquella época. Pero estos que fueron, se sentaron con él en tierra por 7 días y por 7 noches, manifestaron su presencia y respetaron su dolor y su luto. No, inmediatamente te tenés que poner en pie. Tenés que pararte porque el Señor es tu fortaleza, Él es tu socorro, Él es tu torre fuerte, tu refugio. Se sentaron junto a Él y no dijeron palabra durante 7 días y 7 noches. Debemos ser respetuosos de aquellos que sufren y del dolor que sufren. No minimizarlo, no creer que es poca cosa, no creer que es una pavada lo que está ocurriendo en el otro, sino saber reconocer de alguna manera la magnitud y la medida que eso tiene. En segundo lugar, además de su presencia, manifestaron silencio ante tan tamaño dolor. Ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Y a veces estamos más preocupados en saber qué decir o qué podría decir, en lugar de saber que a lo mejor Dios te quiere utilizar solo con tu presencia, sin necesidad de emitir ninguna palabra, pero que es igualmente beneficiosa para aquel que sufre. Terriblemente beneficiosa. La presencia de alguno alrededor. Luego de este proceso y de este tiempo, entonces sí, dice a partir del capítulo 5, versículo 8, que ellos comenzaron a hablar. Y una de las mejores cosas que hicieron, aunque cometieron errores desde el punto de vista humano también, una de las mejores cosas es aconsejar a Job, capítulo 5, versículo 8, ciertamente, yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin números. Excelente consejo, tómelo y aconseje siempre esto a cualquier persona y dígale ciertamente, yo buscaría a Dios y te aconsejo que vos también lo hagas, porque Dios es fiel, porque Él es misericordioso, porque tiene poder. Y porque Él dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Buscar a Dios porque es poderoso, buscar a Dios porque es justo, buscar a Dios porque es fiel. Dice el versículo 18 de este capítulo 5, Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él, dice, hiere y sus manos curarán. Él es fiel. Esto es lo que significa este pasaje. Y es poderoso para hacer lo que esta persona necesita. Así que, finalmente, el proceso continúa y Job decide. Decide, luego de expresar sus quejas, de expresar sus angustias, sus incertidumbres delante de Dios y su enojo, quizás su enojo hasta con Dios mismo, mientras mientras el Espíritu Santo está obrando en su vida y lo está haciendo a través de estos amigos también, entonces él llega a un punto en el cual dice, capítulo 16, versículo 20, ante Dios derramaré mis lágrimas. Y esto parece ser el momento en el cual él finalmente tiene esa búsqueda, pero además de esa búsqueda de Dios, esa entrega. Y dice, ya no me voy a quejar de Dios, ahora voy a ir a Él para ante Él derramar mis lágrimas. Es como que se está exponiendo su propia vida y su condición ante Dios. Está abriéndose a Dios. Está aceptando esas manos suaves pero poderosas. Está aceptando esos brazos que están extendidos para abrazarlo a Él. Está aceptando esa voz dulce pero precisa que le va a decir aquello que es lo correcto. Está aceptando estar en manos, en brazos, en la presencia de aquel todopoderoso que es fiel y que nunca iba a abandonarlo en estas circunstancias. De él iba a obtener fortalecimiento, de él iba a obtener sanación, de él iba a obtener restauración de todo su ser. Quitó entonces Jehová la aflicción de Job. Quitó Jehová la aflicción de Job. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Quitó la aflicción, ya no hay más aflicción. Bienaventurado el que llora porque recibirá consolación. Y Job llorando fue bienaventurado y recibió esa consolación. Y quitó Dios su dolor. Quitó Dios la angustia, el pesar, la tristeza. Y lo bendijo de esta manera en su ser. Y restauró su fortaleza física, anímica y espiritual. Y le sanó si la causa de su dolor eran heridas, acontecimientos frustrantes, relacionales. Él lo logró y fue avanzando en este proceso basado en la fe. Luego de que expresara así sus quejas y sus cosas delante de Dios, Job pudo afirmar lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Fe, yo sé que el Señor vive, yo sé que mi Redentor vive, mi Sanador vive, que mi Consolador vive. Y va a venir en pos de mí, diría Job. Aunque en este momento esté sufriendo lo que estoy sufriendo, pero le voy a ver, incluso un día cara a cara. Él es fiel. Así que Job renovó aquí también su fe. En el versículo 10 del capítulo 23, decía él: Dios conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios, nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él, por lo cual yo me espanto en su presencia. Dispuesto a mantener su integridad, aún en medio del dolor y de la aflicción. Guardar esa integridad que supo tener durante toda su vida, esa vida de fidelidad, él está haciendo la decisión y el compromiso de seguir en esa condición de integridad. Y si todavía faltara alguna expresión, el capítulo 42 está expresando lo que es necesario también en la vida de este siervo. Decía Job, hablando con Dios: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La expresión de arrepentimiento de parte de Job. Él ya estaba en manos de Dios, y Dios lo estaba ministrando, y le estaba aliviando, y le estaba consolando, etcétera, etcétera. Y él se estaba comenzando a dar cuenta y reconociendo que aquellas palabras apresuradas que había proferido provenían de no entender algunas cosas, de no comprenderlas, de no todavía estar preparado para aceptarlas inclusive. Pero sin embargo, al darse cuenta de todo, yo dijo, yo necesito arrepentirme de eso. Aunque esa hubiese sido la razón por la cual lo hice, yo me arrepiento. Y se arrepintió entonces en cilicia, en ceniza y en polvo. Que bueno, aunque aquella persona que está en dolor y en aflicción puede no ver a Dios allí a su lado y su mano sosteniéndole y su poder obrando y ministrándole para confortar su corazón, para quitar parte de toda la carga que está teniendo, etc. Aunque alguien en esa situación no lo vea a Dios, llega un punto en el cual podrá decir como Job, ahora mis ojos te ven. Y va a ser literal vas a ver a Dios sosteniéndote en sus brazos, lo vas a poder ver a Dios abrazándote, lo vas a poder ver a Dios secando tus lágrimas con su pañuelo todas las veces que sea necesario, lo vas a ver a Dios sentado contigo allí sobre tierra durante 7 días, 70 días, 700 días y noches. Lo vas a ver allí con su mano sobre tu propio hombro. Lo vas a escuchar al Señor que está a tu lado hablándote palabras de consolación y de confort, alentándote en la fe, a no apartarte de la integridad y la fidelidad con el cual le serviste siempre. Y se termina el proceso y se lleva a cabo esta bendición y esta bienaventuranza sobre el que llora, que deja de llorar porque es consolado, que deja de estar triste porque es consolado, que deja de tener angustia y aflicción porque es consolado. Por lo tanto, es restaurado, es ministrado, es sanado y es prosperado en todas las cosas. Por eso te quiero invitar en el nombre del Señor a que si vos, si usted en este momento no está padeciendo algún tipo de aflicción o de dolor o de tristeza, bueno, dele gracias a Dios por ello y porque Él le sostiene en todo momento, pero dispone tu vida, disponete a ser usado por Dios para llevar consolación a otros que sí pueden estar sufriendo. Abramos más nuestro corazón para que haya lugar para aquellos que sufren a nuestro alrededor. Busquemos esta sensibilidad espiritual y esta empatía con el que sufre para ser movidos a misericordia y hacer algo y obrar en favor de aquel que está sufriendo. A sencillamente y tan sencillamente ser instrumentos en las manos de Dios para que Él a través tuyo ministre y lleve bendición al que sufre, al que tiene dolor, al que llora. Para que no ignoremos esta realidad. Para que no seamos apáticos, mucho menos antipáticos, y vayamos más allá de la simpatía a la empatía, siguiendo el ejemplo y las pisadas de Jesús, que lo hizo por Dios y por mí, por cada uno. Pero si usted está en dolor o en aflicción, yo le invito ahora a que tenga la actitud que tuvo Job y busque a Dios. Busque a Dios, busque que allí cerquita suyo están sus brazos. Busque y mire, de alguna manera va a encontrar que Dios está allí a su lado. Busque a Dios allí, está su mano extendiéndose hacia donde está usted, hacia usted mismo, y Él quiere empezar a secar sus lágrimas. Y su mano quiere tocar su corazón para comenzar a sanarlo y para volver a traer paz a su mente quizás agitada por tantos pensamientos o incertidumbres. Y Él quiere comenzar ese proceso de sanidad, de restauración, de fortalecimiento. Él quiere consolarlo, para que usted sea bienaventurado por ese consuelo que va a recibir de parte de Dios. Y aunque estén en el tiempo de la queja y de decir, ¿y esto por qué? ¿Y yo qué hice? Y Señor, y esté enojado aún con Dios, busque a Dios y expréseselo. Abra su corazón por completo. Vio lo que decía Job, ¿acaso hay algún pensamiento que Él no conozca? Y Él conoce sus pensamientos y lo que usted siente, así que Él no le va a rechazar, no se va a avergonzar de usted. Le comprende, le entiende, tiene misericordia de su vida, de usted, porque le ama tanto, pero quiere cambiar su condición. Por lo tanto, si hubiera alguien en esta circunstancia, le voy a pedir que permita que podamos orar por usted.